Condiciones, ma'am. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones, ma'am. El Foro Urbano Mundial, el World Urban Forum, promueve el desarrollo de las ciudades desde lo social, lo económico y la sostenibilidad ambiental. O sea, lo más importante con el foro es recopilar toda la información que viene de todas las ciudades para generar la nueva información de la nueva agenda urbana mundial. Este evento es el evento más grande jamás realizado en la ciudad de Medellín, no solamente por el volumen de personas que vienen a la ciudad, el volumen de extranjeros, sino por la calidad de las personas que van a llegar a Medellín, porque en el Foro Urbano Mundial convergen los expertos de diversas disciplinas a hablar sobre las ciudades, sobre los fundamentos a partir de los cuales se están construyendo las ciudades, cómo va a ser su futuro y demás. De manera que es un evento de la mayor relevancia porque hará posible que la ciudad se convierta o se reafirme como un referente urbano a nivel mundial. Mi nombre es Ana Isabel Mesa y soy la coordinadora de Agenda de Ciudad del Foro Urbano Mundial, ONU Habitat. Uno de los objetivos del Foro en Medellín es generar una declaración desde Medellín que oriente la nueva agenda urbana mundial para el 2016, presentando todo a través de intervenciones urbanas, sociales, procesos de transformación integral que ha tomado las ciudades en el mundo, y aprovechando ese momento acá en Medellín, consolidamos el posicionamiento de Medellín como referente urbano mundial. Bueno, mi nombre es Ricardo José Arango Restrepo y yo soy el gerente del comité local organizador de la séptima sesión del Foro Urbano Mundial de ONU Habitat. La idea que tuvimos desde el comienzo para el Foro Urbano Mundial era que este foro no pasara desapercibido para todos los ciudadanos de Medellín. Por esa razón creamos un frente de trabajo que tiene por objeto crear una oferta de ciudad, una agenda de ciudad que involucre desde la gastronomía, la cultura, la academia, y que haga posible que todos los ciudadanos de Medellín participen de una u otra forma del foro y que puedan efectivamente vivir y ser parte de toda esa discusión urbana. Hay muchas formas de hacer parte de esa discusión urbana. Entonces, la ciudadanía de Medellín tendrá la oportunidad de asistir a eventos académicos en las universidades, de asistir a eventos culturales en los museos, todos los museos como el Museo de Arte Moderno, el Museo Miguel Gómez, el Museo de Antioquia, todos han programado unas exposiciones especiales para recibir no solo a los participantes, sino a los ciudadanos de Medellín y tratar desde la óptica artística cómo se desarrolla el concepto urbano hoy en día. Adicionalmente, los comerciantes han adherido desde los comerciantes del centro hasta los centros comerciales grandes de la ciudad, los hoteles, la ruta gastronómica y fundamentalmente venimos desarrollando desde el mes de noviembre del año anterior una movilización con los jóvenes de 64 colegios del área metropolitana, cuyo objetivo es hacer una reflexión sobre el pasado de la ciudad y adicionalmente, a partir de esa reflexión, entender cuál es el presente que vive la ciudad, por qué es importante la transformación que ha tenido lugar en Medellín, y a partir de esos elementos tener el suficiente conocimiento para apropiarse del futuro de Medellín. Esa apropiación del futuro de Medellín la hemos basado en un vehículo que creamos en el mundo virtual de las redes sociales que se llama puedocambiarelmundo.com. En puedocambiarelmundo.com todos los ciudadanos de Medellín pueden participar activamente del foro, y no solamente del foro, sino de la construcción de la ciudad de Medellín, porque pueden expresar a través de ofertas en diferentes temáticas cuál es la ciudad que quieren a futuro. Condiciones MAM propone paisaje sonoro. Conditioners, ma'am. El foro está abierto al público. Las inscripciones se cerraron el viernes, cerramos las inscripciones muy felices. Estábamos esperando alrededor de 10.000 personas y cerramos las inscripciones con 24.700 personas, ya están cerradas. Pero hay una parte que está abierta al público, que es la parte de la expo. En esa pueden entrar todas las personas y en la expo lo que vamos a hacer es que las grandes ONGs y ONGs del mundo y empresas mundiales presentan todos sus programas de desarrollo sostenible, de transformación, de todo lo que quieran mostrar a nivel de urbanismo. Entonces, y los invitamos a que vayan a la expo. La expo está abierta al público, son más de 4.000 metros cuadrados de exhibición de ciudades, entidades públicas y privadas, ONGs, donde lo que vamos a mostrar son proyectos innovadores, casos exitosos de intervención urbana en temas como movilidad, vivienda, cambio climático, servicios públicos, equidad de género, inclusión social, y habrá mucha presencia de Corea del Sur, China, Japón, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, Suecia, bueno, Kenia, viene una gran presencia de África. Es muy importante y todos pueden ir, todos es acceso gratuito, entrada gratuita. Y eso sin inscripción también, ¿no? Sin inscripción, sí. Yo creo que la importancia del foro para la ciudad de Medellín es porque en él se va a dar la posibilidad de compartir con el mundo el proceso de transformación profunda que ha tenido la ciudad, no solamente desde la infraestructura urbana, que igualmente que ha tenido modificaciones, sino y especialmente desde el entorno, desde la generación de cultura, desde la generación de nuevos comportamientos en la ciudadanía a partir de esos impactos positivos que han tenido las intervenciones urbanas. El mundo lo que quiere venir a ver en Medellín es cómo la ciudad es un laboratorio viviente, donde se pueden evidenciar de primera mano procesos de transformación urbana, pero transformación social, de transformación en las comunidades y todo su entorno. Eso es un elemento fundamental y muy distintivo de la ciudad de Medellín como sede del Foro Urbano Mundial. Me parece importante como que la ciudad toda entienda que en este foro lo que estamos haciendo es tratar de que le queden muchas riquezas a la ciudad. Estamos haciendo reuniones de sensibilización con todos los frentes para que se enteren, para que miren todos, podamos participar. Dentro del comité organizador local lo que hemos hecho es como ser puentes facilitadores de procesos para que la ciudad pueda hablar por ella misma. Hemos dejado, intentado dejarle riquezas a la ciudad, por ejemplo, los puntos de información, que son 39 puntos de información, después de convierte en el 156 escritorios que vamos a donar a Medellín Buen Comienzo. Lo mismo, cada punto de información tiene unas tablets, eso también se los vamos a dejar de riqueza. Hicimos todo un trabajo junto con todos los operadores de turismo receptivos para generar unos tours que sean vendidos a través de un place to pay e internacionalicemos a Medellín en la parte turística también y todas las personas del mundo puedan comprar los tours a través de internet. Con todos los chicos de los puntos de información y de todo el personal de staff estamos haciendo una capacitación con del SENA en la que quedan como personal de apoyo para eventos de gran formato. Son 40 módulos y todo esto lo que hacen es estudiar para capacitarse para los próximos eventos que vienen también. Entonces son un montón de cosas que si te empiezo a contar, son muchas cosas que le van a dejar a la ciudad como en riqueza cultural y turística. Tenemos una agenda cultural muy chévere, hemos tenido una alianza muy buena con el Museo de Arte Moderno, pues por supuesto, con el Museo de Antioquia, con el Pedro Nel Gómez, con el Museo Casa de la Memoria. Tenemos con todos ellos una agenda cultural muy buena. Aparte de eso, el foro le va a presentar a todos los asistentes que vengan de todas partes del mundo conciertos, por ejemplo, de la Filarmónica, que será el martes en la semana del foro. Tendremos también un concierto de la Big Band de Jazz. La alcaldía le va a regalar a la ciudad y a los asistentes del foro ingreso gratuito en Pies Descalzos, un gran musical en donde se va a mostrar toda la transformación urbana, musical y artística de los jóvenes de todas las comunas y de toda la ciudad. Tenemos muchas cosas importantes, se le va a hacer un reconocimiento a Mandela, un homenaje en el Museo Casa de la Memoria también el miércoles desde la 1 de la tarde hasta las 9 de la noche. Todos están muy invitados. Este es el evento más importante que tendrá Colombia en mucho tiempo. Es el único evento que se ha hecho en Colombia en donde a partir del 3 de abril el territorio de Plaza Mayor y el territorio de Medellín se convierte en territorio ONU. Eso es súper importante para el país porque a partir de ese momento se izan banderas de ONU, se vuelve territorio ONU, todo es con un homenaje, el stand de ONU Habitat va a ser con una maloca hecha por los indígenas y se genera todo un ritual y todo un cuento en cuanto al territorio como tal colombiano que se presta para ONU. Es un evento súper importante, como te dije, vienen alrededor de 24.700 personas, 25.000 personas que estarán rondando por toda la ciudad, yendo a museos, a teatros, a centros comerciales, restaurantes, hoteles, y todo este tema es muy importante para la ciudad. Fundición ESMAM propone Radio Arte. De François Boucher, escuchemos un fragmento de Radio Amazonas de 2014. Usted puede escuchar este Radio Arte completo a través de la página web de la Bienal Internacional de Cartagena de Indias, www.biasi.org. Esto es Radio Amazonas. Radio es frecuencia, radio es geometría, radio es círculos concéntricos, intersecciones en el espacio, intersecciones en el tiempo. Todo ser vivo es un transmisor, cada ser vivo es un receptor. Radio es presencia del pasado, radio es presencia de lo ausente. Radio es lo hiperdimensional, canal, medio y red. Canalización y medium psíquico. Radio es conciencia, alocución de lo incorpóreo. El centro está en todas partes, la circunferencia no está en ningún lado. Radio es campo de resonancias mórficas. Morfogénesis, ciencia de lo inmaterial. Bienvenidos a Radio Amazonas. Este es el segundo programa. La Mujer Medicina, dos emisiones de 30 minutos cada una. En esta conversación aparece Claudia, la Mona o Citlali, según quien le esté hablando. La conversación fue luego de una noche de ceremonia en su casa, en Florida, Valle del Cauca. También hay canciones de esa noche, cuando la lluvia torrencial en el techo de Ternit le otorgó la palabra a Claudia, y ella hizo sonar su guitarra, su canto que intensifica la ceremonia del yajé hacia la energía del amor. Segunda emisión. La profecía de los Hopis, la medicina del norte llega al sur a sanar y la medicina del sur llega al norte a sanar, ¿no? Entonces estaba como quedando al tiempo eso, porque nosotros empezamos este camino casi arrancando esa, cuando empezó a hablarse de esta profecía Cóndor Águila, ¿no? Y nosotros pues hacíamos parte de lo que era el cóndor. Entonces el tipi, el temazcal, es ceremonias que hacen parte de lo que es del águila. Y el encuentro, por ejemplo, con ese grupo, otro grupo de hombres que son los que dan peyote y tu pareja. Bueno, empecé primero con el encuentro de los mismos compañeros que están en el, con los que yo laboraba normalmente, ¿no? Fue muy bonito. Cuando voy por primera vez a México, y bueno, con los que yo trabajaba, ellos sabían que yo hacía ceremonias, ¿no? Pero nunca de pronto habíamos, ¿no? Nunca habíamos compartido una ceremonia donde yo diera medicina y ellos estuvieran, ¿no? Nunca se había dado. Se dio el caso en México, la primera vez que fui a México, con Jorge Calero, él me, como que nos extendió la invitación a Guadalajara, a Cuernavaca. Y allá, él compartió el altar conmigo y él me permitió que yo le brindara la medicina. Entonces fue como también, después de muchos años, demasiados años, que los compañeros con los que yo caminaba iban a recibir medicina de mi mano de yajé, pues, ¿no? Entonces eso fue también bien bonito y fue también otra apertura, ¿no es cierto? Y fue algo que me abrió también el camino en México, ¿no? Y ya porque ya ellos vieron y ya México es un país donde también las mujeres tienen mucha fuerza, son muy emprendedoras, tienen mucha medicina, pero es también, si acá llueve, allá no escampa, ¿no? Allá es más fuerte todavía la energía del hombre en cuanto a lo que es la energía de que la mujer es una cosa, el hombre es otra cosa, que también ya está cambiando y ha cambiado mucho. Después de la ceremonia con Jorge Calero allá en Cuernavaca, la siguiente persona que me dio la mano como para abrir ese espacio allá en México fue Norma. Es una mujer de Guadalajara y ella me dijo, después de una ceremonia que tuvimos con Chichán y el Mono allá en Guadalajara, después yo me iba a quedar como unos días más y entonces Jorge le dijo, a la Citlali se va a quedar, ella pues tiene yajé, puede organizar una ceremonia de mujeres. Entonces ella de una dijo, sí, organizamos una ceremonia de mujeres. Entonces fue entre semana y por sorpresa llegaron como 35 mujeres, no sabíamos dónde meterlas. Y todas las mujeres estaban motivadas por el hecho de ver una mujer dando medicina. Siendo la misma mujer, era como que era una mujer dando medicina, ¿no? Era como que, uff, era algo así, uff, qué bueno. Y entonces esa fue como la primer ceremonia sola que corrí allá en México, y fue con mujeres. Foundationers, ma'am. Tú ya eres un amigo, ma'am. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Soy Jorge Bejarano Barco, director de Educación y Cultura del Museo de Arte Moderno de Medellín. El museo desde sus inicios ha tenido como un lugar de pensamiento la reflexión sobre la ciudad. Vale la pena recordar que hace 35 años este museo fue fundado por toda una generación de arquitectos y artistas que en cierta medida tenían una visión muy amplia de la ciudad. Esa era la generación urbana. Sabemos que el museo va más allá del simple edificio, que es también un laboratorio, un espacio para la experimentación, para el fomento de la creatividad, y que el MAM está cumpliendo un papel muy importante, digamos, en este ecosistema creativo en crecimiento que hay en Medellín. Ahí cobra mucho sentido la expansión de esta sede, que está en construcción en la actualidad y que está pensado para ser un espacio que dialoga con el espacio público, que permite la libre circulación de las personas y que juega con el adentro y el afuera, y en el cual van a tener cabida muchas manifestaciones de la cultura que se están gestando hoy en Medellín. También vale la pena recordar cómo el museo ha estado vinculado a grandes eventos que han reflexionado sobre ciudad, como lo ha sido la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y plataformas de pensamiento sobre la nueva arquitectura iberoamericana como el proyecto POS. Y también en ese orden de ideas es apenas natural que el museo se vincule al Foro Urbano Mundial, desarrollando una agenda muy amplia que va a acontecer desde el 2 de abril y que ustedes pueden consultar en www.elmam.org. y que comprende, entre otras cosas, la exposición Reserva Expuesta, la cual es un ejercicio de relectura y remirada a la colección del museo, que inaugura precisamente el 2 con una primera exposición cuyo centro de pensamiento es la ciudad, una exposición que va a estar acompañada de una agenda educativa y cultural muy amplia. Por adelantar algo, el proyecto Música para la colección propone reinterpretar piezas musicales a partir de la colección. El proyecto Oficina de Mediación propone una serie de ejercicios y espacios para el encuentro de los públicos y la ampliación del contexto sobre la exposición. Y también, en el orden del Foro Urbano Mundial, el museo desarrollará el proyecto Ciudades en Acción, un proyecto que es liderado por el Grupo Urban de la Universidad de AFIT, y que a partir de charlas, conversatorios y diálogos con expertos nacionales e internacionales va a acontecer en las tardes desde el 8 hasta el 10 de abril. Y el centro de debate es la reflexión de cómo se construye la ciudad desde abajo y cómo los grupos, las organizaciones y los proyectos de base están transformando las ciudades en el mundo. Estamos invitando a todos los ciudadanos de Medellín para que visiten la Feria de Exposición del Foro. Ahí vamos a tener la oportunidad de conocer propuestas de países, ciudades, innovaciones tecnológicas, innovaciones para la sostenibilidad ambiental, para la resiliencia. En fin, va a ser una muestra muy amplia, afortunadamente muy exitosa, y que queremos que todo el mundo la disfrute en la ciudad de Medellín. Todo va a estar transmitido, va a estar muy comunicado. Los invito a que ingresen a la página unhabitat.org/wuf. Se escribe unhabitat.org/wuf7. Ahí encuentran toda la información de todos los eventos, todo lo que va a pasar. Todavía no está publicada la agenda final. La publicaremos, yo creo que la próxima semana, que directamente ONU la monta en la página. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Foundationers, ma'am. Fundiciones MAM propone. De Maestre, escuchemos Calles de Medellín, del año 2006. Calles de Medellín. Son las calles en las que vivo, sobrevivo. Son las calles y he recorrido mil caminos. Son las calles en las que nací, crecí, sentí. Son las calles de Medellín. Son las calles en las que vivo, sobrevivo. Son las calles y he recorrido mil caminos. Son las calles en las que nací, crecí, sentí. Son las calles de Medellín. Ha sido la calle mi amiga y mi enemiga, donde han salido inspiración para mis rimas. Calles de Medellín, historias de amor y de odio. Ha sido la calle testigo de muchos episodios. Siempre veo por estas calles madres solteras, cabezas de familia, sacando adelante a su hogar. Padres que dejaron a sus hijos, a ellos les toca enfrentar una dura realidad. Calles de Medellín no es solo sufrimiento, es su gente cálida, mujeres bellas. En estas calles donde escribo mis poemas. Cuántos trabajando por unas cuantas monedas, cuántas víctimas del sistema. Son las calles de Medellín donde soy un transeúnte más que camina por sus aceras, por sus aceras. Son las calles en las que vivo, sobrevivo. Son las calles y he recorrido mil caminos. Son las calles en las que nací, crecí, sentí. Son las calles de Medellín. Son las calles en las que vivo, sobrevivo. Son las calles y he recorrido mil caminos. Son las calles en las que nací, crecí, sentí. Son las calles de Medellín. Es el recorrido de nuestras esperanzas y nuestros miedos, donde muchos fueron su pasado, donde muchos son el presente, donde muchos son el futuro. Las memorias han quedado en el reflejo de sus muros. Son sus panoramas, son sus dramas, donde el sol sale y se esconde en las montañas. Las calles no discriminan, las leyes del dinero son las que dominan. Solo tú sabes el significado que tienen para ti. Para mí es la senda de muchas vidas, como la suya, como la mía, donde jugué con mis amigos de infancia y parches de esquina. Son las calles en las que vivo, sobrevivo. Son las calles y he recorrido mil caminos. Son las calles en las que nací, crecí, sentí. Son las calles de Medellín. Son las calles en las que vivo, sobrevivo. Son las calles y he recorrido mil caminos. Son las calles en las que nací, crecí, sentí. Son las calles de Medellín. De la historia ha quedado plasmada en el asfalto, en el cemento. Vayas donde vayas, será un buen o mal recuerdo. Esas son las calles donde crecí, donde mucho he comprendido. Siempre serán las mismas calles donde la suerte de muchos falla, donde la verdadera vida se batalla, donde la gente muchas cosas calla, donde personas han luchado por llevar comida a casa, donde soy uno más con la masa. En cada amanecer, en cada anochecer, son tantos los sucesos, donde algunos sueños se han quedado en ilusiones. Un lugar de alegrías y dolores. Veo niños que aprendieron a sobrevivir con la ley del más fuerte, callar o defenderse, conseguir el pan cueste lo que cueste. Son esos pequeños soldados de las calles que aprendieron a combatir contra las adversidades. No sé si el destino les hizo una mala jugada, lo que quieren es un mejor mañana. Son las calles en las que vivo, sobrevivo. Son las calles y he recorrido mil caminos. Son las calles en las que nací, crecí, sentí. Son las calles de Medellín. Son las calles en las que vivo, sobrevivo. Son las calles de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Somos tuyos.